Dios. Conéctate con nosotros. Aquí está comenzando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Y y hoy pongo la música que me gusta a mí. ¡Y chao! Estómagos, traidores, tontos, rock uruguayo de ahora y del viejo. Hoy me tomo todos los caprichos. Otro día en la misma pudrición. Un reflejo de la gente en la misma condición. Gracias a Gloria y su familia. Impresionante. Ayer alfajores. Y hoy un delantal parrillero personalizado con los colores de Basáñez, el escudo, mi nombre. Muchísimas gracias, Gloria y familia. Guille, ¿vos querías decir algo? ¡Hoy es el cumpleaños del director! Vení, vení, Guille, y contá. ¿Qué había por acá cuando llegué hoy de la escuela? ¿Qué me habías preparado vos y Tomás? Todo, bueno, cuente. Una canción. Una canción, ¿y qué más? ¿Qué había colgado? ¡Feliz cumple, papá! ¡Gracias! Hoy, como ayer. Gracias a toda la gente que me ha saludado. Voy a tratar de dejar por acá el tema del cumpleaños, porque si no, en vez del programa de la Radio Aldea, de la escuela y de la UTU y de la comunidad, pasa a ser el programa del día y no es la idea. Esta música te trae recuerdos. Escribime al WhatsApp de la radio. Sesos vacíos, puré de huesos molidos. Quiero puré, me encanta el puré, adoro el puré, me fascina el puré. Quiero puré, me encanta el puré, adoro el puré, me fascina el puré. Puré de huesos, puré de sesos. ¡Hueso! ¡Sesos! Me encanta el puré, puré de huesos, puré de sesos. ¡Hueso! ¡Sesos! Me encanta el puré. Cuando me siento frente Gloria. cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Direk! ¡Y también la tarta! Bueno, querida gente, ¿cómo les va? Quiero saludar a Rolando Paz. Bueno, quiero mandarle un saludo grande a María y a toda la gente de la radio Aldea 230. Gran abrazo para todos y sigan escuchando el programa ahí con todo. Hola, le quiero mandar un saludo, soy el Pelado Peña, le quiero mandar un saludo a María Jacqueline y a todos los chicos de la escuela, maestros, a todos, un beso enorme, yo me cuido, yo te cuido. No salgas de tu casa, cuídate, lo que tenemos que salir a trabajar, salimos, pero los que puedan quedarse, quédense, que entre todos le ganamos a este virus. Un abrazo enorme de gol, los quiero. Bueno, el saludo del Pelado Peña. Corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, Moñas y niños lo protegen, en la granja naciste. Esa historia te ennoblece, hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma la pipa pegrepe, goma de pan y cuaderno, prolijito, prolijito, besón, gotiza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero, ¡qué rico! Alimentaron generaciones de gurises putamanguenses. Eso es. Pero con dignas pretensiones. Pero de tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Se reafirma nuestra vida. La 230. Bueno, el abrazo para todos los que están escuchando, niños, familias, maestros, profesores de la UTU, adscriptas, para Ale, que anda allá por España y que siempre manda cosas que son un mimo al alma. Gracias, Ale. Para el Fede, que hoy va a salir grabado, ya mandó su participación grabada, así que no va a ser como una hora y pico de la columna de Maritán, va a estar más acotada, pero va a dar también para que ustedes vayan comentando en las redes, en el WhatsApp, el tema elegido para el día de hoy. Así que seguimos, muchas gracias a todos los que están siempre. Les comento que en Semana de Turismo también vamos a estar, porque hay que romper un poco el aislamiento de tarde para no dormir la siesta por Radio Aldea 230, pero capaz que con alguna sorpresita que no les voy a adelantar, pero que va a estar muy buena. De compañeras, maestras, con Jaque, entregando como siempre las bandejas. Pero hoy el diferencial fue que entregamos también los tickets de alimentación para aquellos que no tenían una asignación familiar, para que puedan pasar la semana de turismo con esta colaboración también de primaria. Así que ¡arriba! We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool and break it all. You listen to me, break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us, great plan tonight. If you're alone or nobody shake with you, oh please don't mind and shake, oh yeah. Now we know you're fine. Do the shake, oh yeah, and break it home. You listen to me, break it home. We want you to count, we want you to hear, we want you to dance, dance all. Break it all and break it all. You listen to me, break it all and break it all. You listen to me, break it all. mi cumpleaños, director. Estamos. Cumpleaños casi iguales, güey. El mismo día. ¿Cuántos saludos al director, che? ¿Se los merecerá? ¿Eh? ¿Tan seguro? ¿Tan seguro que se lo merece? Bueno, para los 80 y pico que cumple, está todo bien. ¿Está? Un abrazo grande, director. Vamos arriba. ¡Feliz cumpleaños! O sea, justo cuando empezaste a pasar parte del rock, el rock nacional de la época... Bueno, ahora esto corresponde a los 70, por acá. 60, 70 y 80, lo que en su momento pasaste. Me vino a la mente siglo, y te voy a decir, pasaste algo de siglo que también fue muy buena música. Y un detalle que nos murió hace unos poquitos días, desgraciadamente, falleció uno de los... grandes mentores de lo que fue siglo. Y bueno, una lástima la pérdida. Bueno, estimadísimo don director, que tenga un feliz día pese a esta incertidumbre que tenemos hoy, pero bueno, un feliz día, un feliz cumpleaños, y bueno, le deseamos lo mejor desde acá, desde el colectivo de FM del Carmen. Y recién hablando con Laura, recordamos aquellas chibi pizzas geniales que hemos comido en su casa, festejando otro onomástico suyo, hace ya algún largo tiempo. Volveremos. Así que bueno, desearle lo mejor para este día y vamos arriba con todo como lo está haciendo hasta ahora. Aguante el Dire, aguante la 230 y aguante Basaño. Vamos arriba. Miguel, yo le dije que cumplía 62 y se puso malo, imagínate con vos. Y mañana cumple uno de nuestros oyentes favoritos, Johan. Respira nada. Buenas tardes, familia de Radio Aldea 230. Aquí saludándolos en este día tan especial para todos nosotros desde el otro lado del charco. Quiero traerles por eso estas palabras de un gran amigo, Javier Martínez. Se va deshaciendo abril entre las manos, inquietas por el ansia de tocar la calle. Y la calle está por dentro ahora. Es una sombra larga donde el tiempo se detiene. Se hace pesadilla, está despierto, como siempre. Mas ahora el tiempo está por dentro, contando implacable las horas sin el sueño, sin la anhelada libertad de poder decidir por uno mismo. Ahora nos han dicho que un virus anda suelto, suelto y viajando de un lugar a otro, pasando la corona de su reino por las almas y los cuerpos, robándonos los sueños. Yo sospecho lo que sospecho, y he decidido hacerme fuerte y libre bien adentro. El virus es un bichito inocente, inocente aunque mate. El peligro es el hombre que quiere hacerse dueño de la vida y de la muerte. Se va deshaciendo abril entre las manos, y yo te deseo que no se te deshagan los sueños. Guárdalos en el respiro de las futuras amapolas de los campos y en el vuelo de tu alma. Y ponlos a buen recaudo de lo que nunca te ha dejado. Tu corazón de luz y la sospecha de amarse y hacerse compasivamente solidario. Hazlo mientras abril se sigue deshaciendo entre las manos y nos van haciendo eternidad lejos del tiempo. Gracias, Javier, por estas palabras. Gracias, Gonzalo, por tu presencia entre todos nosotros. Gran abrazo. Cumple, Gonza, abrazo grande. Daniel, gracias, Daniel. Estimado compañero, me imagino cómo estará disfrutando ahí en esa escuela. De allá que te habrá hecho una rica torta. Daniel, tengo entendido que le hizo pan casero. esa voz que al hablar desafina. Tendrás que comprender. Saben que en un tema que pidió Ale desde España, también la vamos a complacer. Y también vamos a homenajear a Washington, a Claudia y a su hija Abril, alumna de la escuela y amiga de la Guille. La destrucción total toma su tiempo. Uno se llega a acostumbrar. Quedan solo pintadas las paredes y mil cosas para llorar. Una pintura se borra, otro no se borra más, que nos ha hecho abrir. Dime quién nos embrujó las colleras, la canzona. Hay que leer a Chinaski, rival. Robin y María ya no pelean. Ahora sí, descansan en paz. Los tiranos sonríen satisfechos. Nadie ahora se interpondrá. Ya no quedan héroes, ya no se puede soñar. Que nos han hecho abrir. Dime quién nos embrujó las colleras, está tan sola. Chinas que aún no se murió, que nos han hecho abrir. Dime quién nos embrujó las cocheras tan solas. Europa no está tan lejos, chinas que aún no se murió. tendrás que comprenderme mejor o me muero. Tendrás que darme todo tu amor, no el dinero. Escribe Noelia al WhatsApp de la radio. Gracias, Noe. Feliz cumple al director y mereces regalarte tu música a todo ritmo, escuchando y planificando. Gracias, me alegra las tardes. Gracias, Noe, para vos que siempre estás ahí y te haces presente con tus mensajes, con tus audios. Y está Andrea Barrera, y dice que todavía en todos estos días no se ha podido enganchar con la radio porque no logra escuchar. Alguien que le explique. Tendrás que comprenderme mejor o me muero. Tendrás que darme todo tu amor, no el dinero. Muy distintos somos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel, soy maestro. Quiero agradecer a Gonzalo por la invitación en este espacio de Radio Aldea, la cual está haciendo una tarea fantástica en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Y un poco por eso también elegí esta canción de fondo por ahora, para hablar de algunos temitas. Y sobre todo de dos pasiones que tengo. Pero antes quiero recalcar en serio esta tarea fantástica que está realizando Radio Aldea, buscando acercar a todos en estos momentos de aislamiento que estamos viviendo, pero sobre todo compartiendo y construyendo lazos entre todos. Bueno, muy bien, mis pasiones. La propuesta que les traigo hoy está relacionada a esas... a dos amores que tengo, que Gonzalo sabe bien, y que son la música y la historia. Muchas canciones nos dejan un mensaje, nos cuentan una historia, de quien la escribió o de otros. Y creo que si analizamos las letras, las escuchamos con atención, en las canciones siempre hay historia, personal, social, cultural, científica. Las canciones hablan del amor, de las guerras, de las luchas sociales, de héroes y de enemigos. Hoy escuchamos muchas canciones sobre el COVID-19. ¿Y para qué? ¿Porque está de moda? No, no creo. La idea es dar un mensaje, hacer pensar sobre la importancia de cuidarnos frente a este enemigo, pero también de lo importante que es la solidaridad entre todos y sobre todo para reflexionar que debemos cambiar como personas, como sociedad, transformarnos. Todos pensamos en el futuro, ¿no? En el mañana, pero este no existiría sin un presente que cambia y se transforma día a día. Ayer ya fue, entonces ayer es historia, es pasado. Por eso, para pensar en el mañana o para creer en un futuro para nosotros o para los que vienen, debemos estar conscientes siempre de ese pasado. Muchos historiadores consideran que conocer la historia nos permite justamente eso, cambiar, crecer, a partir de ver en el pasado los errores cometidos y no volver a realizarlos. Bueno, como maestro que soy, y para ir quizá finalizando de alguna manera, porque el tiempo apremia, el tiempo es oro, dijo alguien por ahí, quiero dejarles deberes. En realidad, una actividad para realizar entre todos. Los invito entonces a las familias, a los niños, a los compañeros docentes. Te invito a vos, Gonzalo, a que escuchen tres canciones que elegí. Y solamente les voy a hacer escuchar una partecita, ¿no? Pueden buscar otra también si quieren. Y analicen la letra. Y que en pocas palabras, mediante un texto, un mensaje de voz, como quieran, indiquen o expresen si hay en ellas algún hecho histórico. Y qué reflexión nos hace construir esa canción o que nos hace pensar esa canción. Bueno, creo que me extendí demasiado, pero tal, la historia tiene eso, es muy larga. Entonces vamos con las canciones y luego me despido de ustedes, ¿ok? La maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Porque sos cagón, con el culo roto, porque mato yo. Agarrate, Catalina. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. O me manda la yuta y yo te mando para el tapón. Todo el mundo está espantado con una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, para eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia. Bueno, pido disculpas por la gran compaginación que me mandé, pero bueno, esto es a pulmón y con muchas ganas y con mucha humildad y con mucha voluntad y con mucho respeto hacia todos. Espero que las canciones las conozcan y sobre todo sé que fueron canciones que dejan mensajes diferentes, pero creo que dejan un gran mensaje y mucho para analizar. Para terminar, compañeros, quiero dejarles dos frases de historiadores que creo que mucho tienen que ver con lo que vivimos hoy y ojalá reflexionemos en ellas, buscando de alguna manera en el pasado construir un nuevo futuro, transformador de conciencias y que nos permita ser más solidarios, más críticos y reflexivos, buscando en el compromiso, en la empatía con el otro, construir una sociedad diferente. La historia es el modo en que los muertos hablan al futuro a través de la voz de los sentenciados. Por ello la historia debe servir para que las generaciones venideras sean mejores que las de sus antepasados. Bueno, gracias Gonzalo, en serio, por la invitación y a seguir construyendo juntos un nuevo capítulo de nuestra historia como personas, como sociedad y como humanidad. Saludos a todos, compañeros. Del que esta canción habla. empezó y no había que matar. Y no había que matar. Y no había que matar. Para Washington, segundo tema del siglo de la tarde, Vuela a mi galaxia. El recuerdo para Rubén Meloño, recientemente fallecido por el tema este del coronavirus en España, cantante de siglo. Miren lo que es este hombre. Destruye como Tropical Arrangers, un grupo que hace música dominicana totalmente con la boca, no hay instrumentos acá. Wilfrido Vargas. Manera de corazón, yo le fascino, y que va, va, que lo sepa, que traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi azón y también pompones, que todo mi cariño lo que compone no es que yo sea un romántico, yo soy de boca al son, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy, y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado, y si quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso, mira yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Tengo un Mercedes mejor que de Wilfrido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo. Elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flor, recogiendo las más bonitas para la muerte, mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, que escojo la más bonita para la muerte, mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, que escojo la más amores. Bueno, y ahora me voy a tomar la licencia de pasar un tema que hicimos Villanos de García, un grupo que tenemos acá por Villa García, que le decimos de rock chacarero, rock candombe chacarero, y que grabáramos en vivo en 2013 aquí en el... ¡Mamá, soy ese cumpleaños de Gonzalo! En el escenario... El que está grabando esto. En el escenario del Parque Lineal de Villa García, en un escenario espectacular. Grabación en vivo que tiene sus defectos, pero que la quiero compartir con todos ustedes. Thank you. marchó hasta el arroyo Toledo. Allí como en otro mundo, enclavada sobre loma, entre el campo y el suburbio, Villa Casilla se asoma. Gonza, ¿cómo andás? Mirá, recién acabo de terminar las tareas comunitarias que tenía para hoy. Estoy retornando. ¿Te parece algo tipo 3:20 por ahí? ¿Al aire? Hago el final del programa. ¿Te parece 3:20? Creo que es ahora llego bien para poder hablar. Me parece muy bien.

como aquel viejo árbol de que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta, abuela, patria. Tantas cosas bellas son las paredes de un barrio y su esperanza morena es lo que lleva en el alma. Bandera, bandera, bandera. Acaño, no memorices lecciones de dictaduras o encierros que a la patria no la define. Que suprime a su pueblo. Patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, patria. Gracias, gracias Colombia. Muchachos, los quiero. Gracias. Y mientras esperamos que aparezca Maritán con su llamada diaria, pasamos por Colombia, pasamos por Dominicana. Ahora vamos a pasar un poco a gozar en La Habana. Ladies and gentlemen, now from Cuba. Quiero que hay con Cuba para que lo vamos a decir en inglés mejor cuéntalo en el español. Hello. Cuéntame. La llamada del día del Pero ¿cómo anda, Rodríguez? Un saludo enorme para usted y para toda la audiencia y para todos los integrantes de la Aldea Educativa 230, de las aldeas vecinas, de los condados de alrededor de ese territorio y para toda la gente de FM del Carmen. ¿Cómo ha aprendido a saludar rapidito, eh? ¡Oh! Pero mire, que lo que pasa es que la lista de saludos es tan larga que uno no sabe por dónde empezar. Claro. Voy a tener que agarrar el protocolo de SEIC y ver cómo ordeno los saludos. Bueno. Saludo para Iguá también. Bueno, sí, en Iguá ya hace rato que están prendidos a la radio, allá para la casa de Maritán, para la familia del Zapatero, ahí, Janel, Margarita, Pablo, la Chiqui, los gatos. ¿Sabes que todos los perros a uno de Iguá van para la casa del Zapatero? Sí. ¿Qué habrá? Es un refugio ya. Muy bien. Pero bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias, caballero. Vio que hoy estoy pasando música que me gusta a mí y eso, así que hoy estoy en ese plano. Y usted sienta como que es el director de la radio y que en el día de su cumpleaños. Bueno, solo por hoy. O sea que es como que está habilitado. Hoy estuve con su señorita directora retirando los tickets de alimentación. En la 332. Sí, anduvo allá en la 332. En la 332, claro. Anduvieron por allá, sí. Bueno, hoy fue la entrega de tickets. Ya estuvimos hablando ayer, pero bueno, volvemos a repetirlo hoy. El Consejo de Educación Inicial y Primaria, en un hecho inédito, realizó una transferencia de sus fondos para que las familias que están anotadas en el sistema de viandas puedan cobrar unos pesitos en sus asignaciones, y el que no tenía asignación se llevara un ticket alimentación. Exactamente. ¿Sabe que hoy, último programa antes de lo que sería las vacaciones de turismo? Y le voy a decir una cosa a medias. Mire que usted la semana que viene tiene que salir al aire también. Pero no me va a tener que, pero no me va a tener que llamar a mí. ¿A quién? ¡Ah! ¡Sorpresa! Ya se va a dar cuenta usted. No puedo quedar. No me digas que tengo que llamar a Briganti. No. Briganti va a seguir enchufado. Se prende de esto, viste cómo es. No. No tire nada. No tire verde para recoger maduro. Usted se va a enterar igual que se va a enterar igual que la audiencia en su momento. Ya sé cómo va a ser esto. Bueno, pero no lo quiero. Vamos a tener que llamar a Cita Bonino. No, pero no estaría nada mal. Pero no precisamente. Bueno, mi último cartucho. Diga. A Oscar Guridi. No, ese muchacho, mire, hoy estuve en la escuela. No. Y el perro. El perro que se llama Oscar. Un hambre tiene. Menos mal que ya que me había llevado unos pancitos caseros que ella realizó ayer. Y le pudimos dar por lo menos una pequeña alegría. Que no es la bestia. La bestia es Oscar Guridi, ¿verdad? Mire, yo no le sigo mucho la corriente porque tengo miedo que ese hombre se enoje en serio con nosotros. No. El problema es la gente que escucha el programa y después le cuenta. Porque tiene alguna scripta y alguna profesora muy amanuenses. Ah, bueno. ¿Uno será la profe de dibujo? Sí, que nos escucha todos los días mientras planifica y dice que le acompañamos todas las tardes. Y que hoy está muy entretenida con el ritmo musical. Bueno, la verdad que una genia, la profe, está prendida ahí todas las tardes, un saludo enorme para ella. Sí. Qué mejor que... Porque esto está muy bien lo que usted acaba de decir. Sí. Porque los docentes estamos trabajando, no estamos de vacaciones. Exactamente, y de muchas maneras. Totalmente. El hecho está de no trasladarnos a los centros de estudio y no tener el contacto con nuestros estudiantes, que es algo que extrañamos, sí. No implica que no estemos planificando y que no estemos, si bien el contacto no es personal, pero sí está el contacto virtual. ¿Sabe que mi señora pasa todo el día videollamadas con su escuela, por grado, por niveles, con la inspectora, con todos lados? Pero hoy se tomó el trabajo, y lo voy a decir fuerte, que... Así escucha. Yo almorcé hace un rato mientras ponía el programa del maestro Daniel. Me hizo bien papas y boniatos y una pulpita al horno. ¡Oh! Y le puso orégano como a mí me gusta. Porque era su cumpleaños. Claro, exactamente. Pero mire, usted comió pulpa al horno, es un privilegiado. ¡Gracias, Patricia! ¡Qué genia, Patricia! No, estás loco. Entre Patricia y la productora se sacan chispas. Mire, la productora hoy manejó el común y móvil. Y mire usted, de vuelta estuvo recorriendo. Pero hizo un tour por Piedras Blancas y por el hipódromo Maroña que no tiene nombre. Le voy a decir, vamos a corregir el nombre por las dudas que se malinterprete. El Comu Móvil. El Comu Móvil. Que Karen Preste tiene el Comu Móvil en el Comu Móvil nuestro. Lo tiene, uh-huh. lo tiene en el comedor el Comu Móvil. Ah, mire. Sí, está en cuarentena. Ah, bueno, perfecto. Como Karen también, que está en cuarentena. Pero la cuarentena de Karen lleva años. Bueno. Cambiando de tema, otro tema. Cambiando de tema, por favor, porque sabes que después me escribe. Y no lo dudo. Sí. Por favor, de pie para saludar a Mabelucha y a Karen Teste, por favor. Dos terribles maestras comunitarias. Totalmente, con las cuales hemos compartido horas hermosas con toda su barra de chiquilines. La verdad que experiencias muy bonitas que han hecho que los niños de la 230, cuando van a la 119, se sientan en su casa. Y los de la 119, cuando van a la 230, se sienten en su casa. Espectacular. Excelente, la verdad que sí. Pero bueno, acá estamos, Rodríguez, en la previa a lo que iba a ser esta semana de vacaciones. Que bueno, que es una semana, ya es una semana especial, sobre todo en el mundo occidental, y es y en el Uruguay es más especial aún. Sí. Porque tiene muchísimas connotaciones que este año, casi todas, o todas las connotaciones, quedan olvidadas, quedan en stand-by, quedan en pausa, porque, bueno, esta cuarentena y estos extremos que estamos para no contagiarnos, poder hacer la propagación del coronavirus, o vencer sin reducirla a su mínima extensión, mejor dicho. Bueno, hace que esta semana que va a empezar sea atípica a lo que vimos naturalmente en el Uruguay. La semana que viene, a la cual ahora tengo la intriga, ¿quién tengo que llamar? Porque yo ya di mi candidato, pero me dijo que no. No, no, no. Ni su candidato. Que no quiere decir que en el futuro no pase por ellos en la historia. Pero no. Opa. Bueno, mire, está con más intriga ahora. Don Washington nos está mandando mensajes, pero vamos a decirle a Washington que lo pasamos después que ustedes terminen, porque si lo pasamos ahora le cortamos la llamada. Bien, perfecto. Sí. Hoy voy a estar un poquito menos tiempo porque llamé más tarde, además. O sea que también vamos a respetar a los saludos para que todos podamos tener nuestra voz en esta prestigiosa propuesta vespertina. Y nunca bien ponderada. Exactamente. Bueno, la semana esta hoy vamos a reflexionar un poquito sobre esta semana, que es la semana de turismo, Semana Santa, Semana de la Vuelta, Semana Criolla, Semana de la Cerveza, todas las semanas que no van a ser. Y Semana de la Cuarentena a partir de este año. Y Semana de la Cuarentena a partir del 2020, del 2020, exactamente. Bueno, precisamente la semana, el primer nombre de esta semana o el más popular en todo el mundo es Semana Santa. ¿Por qué? Porque, bueno, es una semana instaurada en el calendario de la fe católica, que también lo adoptan algunas otras religiones, algunos otros cultos. Es la semana que se le llama la Semana Mayor, porque, bueno, es cuando la fe católica recuerda la crucifixión muy bien, así es dicho, muy bien. De Jesucristo, y luego al tercer día la resurrección. En todo el mundo, si bien se llama Semana Santa, en todo el mundo, sobre todo occidental, o aquellos países que se encuentran en el mundo oriental pero que tienen una gran influencia occidental, como por ejemplo puede ser Australia y Nueva Zelanda o Filipinas, esta semana, el jueves y el viernes, son días donde se detiene toda la actividad, son días feriados, en donde, bueno, la fe católica recuerda el día jueves el acto de la Última Cena, el día viernes la crucifixión de Jesucristo, y la noche del sábado al domingo, el domingo de Pascuas, es cuando se festeja la resurrección. La Pascua era una fiesta judía, no es una fiesta católica, era una fiesta que tenían los judíos, el pueblo hebreo, sí. Era una fiesta típica de ese pueblo, y bueno, y hace que esta semana se llame la Semana Santa. Ajá. Pero en el Uruguay sucede un fenómeno más extraño aún, muy peculiar. Vamos a decir un fenómeno a la uruguaya. Sí, sí, porque hasta lo que usted contó ahora, en el resto del mundo sería un fin de semana largo. Exacto. Pero en Uruguay... ¡es una semana larga! Gracias, Valle. ¡Uruguay nomás! Pero, vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Y bueno, y precisamente usted acaba de nombrar a una persona que fue clave en esto de esta semana, que fue José Pablo Torcuato Valle y Ordóñez, y el segundo apellido, no, Valle y Ordóñez, porque era compuesto. ¿Sabe que no tenía lo de Pablo Torcuato, no? Me estoy enterando con usted. ¿Ah? Usted es un libro abierto, bueno. Maritano. Sí, hoy igual mire que el libro está con las hojas un poco húmedas, mire que no es mi mejor día. Bueno, pero está saliendo muy bien, ¿eh? bueno, gracias por el aliento. Bueno, precisamente en Uruguay, Uruguay es un país laico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene religión oficial. Sí hay libertad de cultos. Cada uruguayo y uruguaya puede profesar la religión que desee o no profesar ninguna religión. Eso es absolutamente libre. Pero el Estado uruguayo es un Estado laico desde el año 1918. Entre 1830, cuando se jura la primera constitución y queda formado desde el punto de vista jurídico del Estado uruguayo, hasta 1918, la religión oficial del Estado era la religión católica apostólica romana. Y los presidentes, luego de ser electos, tenían que ir a la ceremonia del Te Deum en la catedral, ahí en Plaza Matriz. Lo que todavía sigue pasando, por ejemplo, en Argentina, que el Estado sigue estando junto con la Iglesia Católica como religión oficial. Exactamente, Rodríguez. Y los presidentes argentinos tienen que jurar sobre la Biblia y jurar a Dios su actividad como presidente. Sí, cosa sí. Que aquí se dejó de ejercer desde que en 1918 se terminó de separar el Estado de la Iglesia. O sea que nuestra Biblia laica, para decirlo de alguna manera, es la Constitución. Exactamente, podríamos definirlo de esa manera. Muy bien. Que cuando se produce esa separación del Estado en 1918 con la religión, con la religión católica, pero con todas las religiones en sí, ya habían varios pasos previos a esto, no fue de un día para el otro. Por ejemplo, en 1909 se logró que en las escuelas públicas no hubiera más catequesis, porque Varela, si bien propuso que la escuela fuera laica, no lo pudo conseguir, su hermano Jacobo Varela tampoco lo pudo concretar, y recién al terminar la primera década del siglo XX, se pudo terminar con las catequesis en las escuelas públicas, y las escuelas privadas sí podían dar libremente catequesis de la religión que quisieran o no. O sea que eso quedó ya reglamentado. Pero bueno, ya venían varias acciones y en el 18 se culmina el proceso de secularización. Esto trajo cambios, y ahora viene por qué, qué vínculo tiene que ver esto con la Semana Santa. Sí. Porque ese estado vallista, porque Valle Ordóñez fue uno de los abanderados en separar la iglesia del estado, Valle Ordóñez era una persona totalmente atea, anticlerical, era una persona que estaba muy alejada de cualquier tipo de fe religiosa. Sí. Y tanto él como sus sucesores, fueron haciendo, creando estas condiciones para que se produjera la ruptura. Pero habían cosas instaladas que iban a ser una verdadera locura, un verdadero cataclismo, una verdadera conmoción social modificarlas, que sí, estaban vinculadas a la religión católica, que eran muchos feriados. Entonces, a ese grupo colorado que administraba el gobierno, ya en 1918 estaba Feliciano Viera, el papá de la pintora Petrona Viera, como presidente de la República, se establece en 1918 la separación del Estado e Iglesia, y en 1919 se emite un decreto presidencial, ya con Brum como presidente, un pichón de Valle Ordóñez, porque Brum fue el representante más fiel de Valle Ordóñez, inclusive creo más que sus hijos, se establece un decreto presidencial donde se reglamentan todos los feriados. Ajá. Y acá vienen cosas muy, muy asombrosas que muchos no tenemos idea, no es, y me incluyo yo en primera fila, no es que hablo en tercera persona, hablan nosotros. Porque el decreto de gobierno del año 1919 reglamentaba los feriados. Ajá. A los feriados católicos los mantuvo, pero les cambió el nombre. Por ejemplo, establece el Día de los Niños. ¿Cuál sería el Día de los Niños, Rodríguez? Día de los Niños, el 14 de agosto, el fascículo del diario El Día con el negro bombón, el Día de los Niños podría ser Reyes, podría ser, bueno, usted dirá. El Día de Reyes, correcto, Rodríguez, el Día de Reyes. Y hasta el día de hoy, oficialmente, el 6 de enero, es feriado por ser el Día de los Niños y ahora de las niñas. Muy bien, niñas. O sea que oficialmente en nuestro país, 6 de enero es feriado por ser el Día de los Niños, no el Día de Reyes. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos están vinculados a la fe católica. Claro. Porque cuando los Reyes Magos van a visitar al Niño Jesús a llevarle los regalos. Por eso la tradición de los regalos, también en el Día de Reyes. Entonces, bueno, aquí en Uruguay, el 6 de enero pasó a ser el Día de los Reyes. Y Carnaval. Y tenemos las llamadas de San Baltasar, ese día. Exactamente, pero muy bien, Rodri. Y también tenemos otro gran evento ese día. El 6 de enero. ¿Quién cumple año? Cumplir año, bueno, sí, cumple Sanguinetti, creo. Bueno, la que me dijo. Un expresidente, muy bien. Un expresidente, pero no era eso lo que iba a recordar. ¿Qué era? El Gran Premio Ramírez. Claro. Bueno, yo no he ido nunca, pero algún día voy a ir y voy a apostar algún boletito. Mire, yo nunca fui, o sea que lo invito para el próximo 6 de enero. Vamos juntos. con la camiseta de Basaña. Pero sabe que ahí la mitad son de Basaña. En el Ramírez, no lo puedo creer. Sí, no en el palco, pero después le cuento por qué. Son todos burreros. Tiene que ver con el estudio de un famoso expresidente del... Ah, mire usted, qué interesante. Ah, su historia la quiero conocer. Sí. Bueno, pero continúe, en Carnaval, ¿qué pasa? Bueno, en Carnaval también es una fiesta que se mantuvo el término Carnaval, pero también es una fiesta asociada a la Semana Santa. ¿Por qué? Porque el Carnaval era la fiesta de la carne. La fiesta pagana de la carne, no el festejo de la carne. Exactamente, porque bueno... Carne entendida como, Maritano. Carne entendida como algo... No tenemos que pensar en la carne como hoy comer un asado. ¿Cómo lo compliqué? Tenemos que pensar en la carne... En nosotros. En la carne que era considerada más de privilegio. Ajá. ¿Bien? Porque, por ejemplo, lunes y martes de carnaval, el miércoles empezaba... lo que se llama la cuaresma. Entonces sí. Hay que hacer el ayuno en la fe católica de carnes rojas y de otras. Ahí pero está. Sí se puede comer pescado. Pobre pescado. Ahí cambia. Solo pescado. ¿Sabe que entonces de chico, otro de los aromas que ahora estoy recordando con este con su relato, Maritán, en lo que es la memoria afectiva y la memoria emocional, el aroma del bacalao colgando en todas las tiendas. Yo caminaba 10 cuadras hasta la escuela y pasaba por Manzanares y por otros lugares ahí, por la calle Yaguarón, lugares de delicatessen, digamos, de la época, y realmente, le digo, me asqueaba el aroma a bacalao. Hoy por hoy, si me das un buen bacalao hecho en una olla, me encanta. Mire usted. Pero tengo ese aroma en la nariz. Pero usted cuando pasaba por Manzanares, ¿no recuerda otro olor? El olor a café molido, caballero. ¡Ah! Le iba a decir. Y siempre compraba aceite Triana, que era una mezcla de girasol con oliva, que después ninguna otra empresa lo hizo. Mire usted. Sí. Yo me acuerdo de ir a Manzanares de chico. Después se fundió. Y bueno, ¿sabe quién fue el que lo fundió al final, no? No. Aquel que fue novio de Susana Jiménez, el tal Rama. ¿El del cenicero? No, ese fue otro. Ese es otro, pero sigamos, estábamos en el carnaval. Lo meto en esta sección de intruso y usted se me va. Sí, pierdo la concentración fácilmente. Bueno, el carnaval, que es una fiesta, bueno, donde se celebran esos últimos días antes de la cuaresma, que es el tiempo de penitencia, de ayuno, de reflexión, en la fe católica. Bueno, entonces el carnaval se siguió festejando lunes y martes de carnaval. Ajá. Que acá en el Uruguay, si bien después a partir del miércoles carnaval es tarde, pero vio que la gente dice, bueno, me tomo semana carnaval, es como justamente de corrido. Y algunas empresas aprovechan para dar una licencia cortada y eso. Exactamente, por eso. Y luego se establece que la sexta semana después de carnaval, iba a ser la semana de turismo. Se sustituye definitivamente la denominación Semana Santa. Ya se venía hablando, inclusive desde parte del gobierno, diciendo no Semana Santa, sino Semana de Turismo. Y precisamente se reglamenta que iba a estar toda la semana feriado. ¿Sabe qué, Maritán? Entonces, sí. ¿Usted sabía que hay una persona que trabajó de todo tipo de cosas en este grupo de gente que está alrededor de este esfuerzo de la radio? Que, ya me lo estoy imaginando. Que fue hasta juez de fútbol, pero además me acabo de enterar que trabajó en Manzanares. No, mire, eso ya no le creo. ¿Otra? Porque, ¿sabes qué? Sí. Usted mañana va a decir que está en la NASA y él va a decir que ya fue a la luna y vino. Sí, que estuvo en la NASA y todo eso, no. Sí, porque mira que... Que él crió a la perra laica y cosas. Exactamente. ya está, güey. Capaz que tiene la clave este muchacho gigante. Capaz que tiene la clave de si el alunizaje del hombre en la luna, si fue verdad o fue un montaje. Habría que preguntarlo. Pero mire que le hace un programa con eso. Sí. Porque mire que le va a sacar teoría de todos lados. Y sabe que Manzanares no entró de peón, entró de ayudante encargado. Ah, o sea que ya arrancó arriba. Arriba, y se ve que fue una de las causas de que se fundió, lo que después fue la Manzanares. Bueno, fundida, ¿no? Usted dice que habrá sido culpa de Briganti. Sí, capaz que algún porcentaje tiene. Bueno, pero usted estaba con la semana de turismo entera. Bueno, entonces acá se produce una gran contradicción, porque por un lado, un país que acababa de ser, que se acababa de definir como laico, sin religión oficial, respetando la religión de cada individuo, porque el Estado no dice que sus ciudadanos tienen que ser laicos. El Estado dice que sus ciudadanos pueden profesar la religión que quieran, y el que no quiere no profesa ninguna religión, y punto. Mire, bien clarito es. Te cuento algo, hablando de los que profesan la religión católica. Dice Canal 4 en estos momentos: una Semana Santa en casa, celebraciones religiosas online. ¿Qué tal? Exacto. Bueno, sí, parece que ahora creo que las misas van a ser por Facebook, creo, por los canales que tiene la iglesia, en YouTube, una cosa así. Sí. Vio que nos estamos readaptando todos en estos días. Y no hay más remedio, ¿no? No nos queda otra. Pero bueno, entonces, esta situación tan particular de que un Estado laico define que toda la Semana Santa, con otro nombre, Semana de Turismo, se convierta en feria. Entonces, bueno, esta es una de las cosas bien a la uruguaya. Esto solamente sucede aquí en Argentina, como hablábamos. Los días feriados son jueves y viernes. Si usted si va a Buenos Aires, ahora no porque hay cuarentena, pero si usted va lunes, martes, miércoles. A mí me sucedió una vez que yo fui en una semana de turismo, la primera vez que fui a Buenos Aires, ya hace varios años, y me encontré que el lunes, martes y miércoles era una vida normal, pero no sabía que solamente eran feriados jueves y viernes santo. Ajá. O sea que bueno, ellos que tienen la fe católica, la religión católica como religión oficial, solamente hacen jueves y viernes feriados. Uruguay, país laico, tiene toda la semana feriado, aunque se llama Semana de Turismo. Mire, le voy a contar algo, alguna postilla. Sí, dígame. Este señor que trabajó en Manzanares, también estuvo en la NASA y en el programa soviético aeroespacial, dice: la práctica de encargado, porque hizo práctica de encargado, yo nunca. Primera vez que escucho esto. Fue, ¿mire?, en la sucursal de Uruguay y Paraguay. ¿Vio dónde hay un súper ahora que hace unos años se derrumbó y murieron un par de personas? Bueno, ¿sí? Ahora sabemos que ese accidente tuvo que ver con la práctica que hizo de encargado en la lo que era Manzanares, este caballero. Después tuvo Piedras Blancas, Industria, La Rañada, Ciudad Vieja y la de Cardal, donde estaban las oficinas y la fábrica. O sea, hizo todo el recorrido para liquidar Manzanares. Bueno, lo fue terminando de a poco. Ahora, vio cómo se fue acercando a las oficinas de los dueños, ¿no? Sí, porque arrancó en el centro y terminó en Cardal, donde estaban los galpones enormes. Exactamente, usted lo ha dicho. Una pregunta para Briganti. ¿En qué esquina? Atento. ¿Sí? ¿En dónde estaban Piedras Blancas y Canarias? Bueno, él trabajó ahí, dice, así que él lo va a decir. Yo le pongo otra pregunta. En Camino Maldonado, sí, cerca de Villa García. Si yo vivía en Villa García, ¿a qué sucursal tenía que ir? ¿Cuál me quedaba más cerca? Bueno, mire, yo no me acuerdo de todas las sucursales de Manzanares. Me acuerdo de que usted nombró en el centro, ahí donde trabajó Briganti, Porque ese, el Uruguay-Paraguay fue de los últimos Manzanares en cerrar. Sí, usted lo ha dicho, ¿vio? Vamos por el mismo camino. un efecto dominó. Fueron cerrando de a uno después que pasaba Briganti. Claro. Mire. Yo creo que esto su señora esposa Laura no lo sabe. Yo que a veces el amor no deja ver ciertas cosas. Exactamente. Ay, me hizo acordar el programa de Canal 10 donde fueron los dos. ¡Ah! ¡Qué ternura! Le contesta, dice: estaba en Betón y frente a Trías y dos casas del cine Piedras Blancas. Muy bien, excelente. Muy bien. No me contestó lo de Camino Maldonado. Igual si yo vivía en Villa García, era la sucursal que, a la cual yo debía concurrir. Y de hecho concurría. Miren, bueno, si me llegan. Ya le voy a contestar, mire que ya le voy a contestar. Le voy a decir una cosa, Maritán. Sí. Tiene 4 minutos. Es verdad. Bueno, entonces, rápidamente, esa era una de las cosas curiosas que tiene nuestro país. Y bueno, y precisamente en el Uruguay, además, aprovechando que toda la semana es una semana libre, fue surgiendo la Semana Criolla, sí, en el presidente Videt, que surgió en los años 20, fue surgiendo Santa Cruz al Uruguay, porque se aprovechaba a recorrer el país en completa esa semana que era de descanso. Sí. En el año 1966 surgió la Semana de la Cerveza en Paysandú, que es un evento clásico con números artísticos de primer nivel, organizado por, bueno, en Paysandú estuvo muchos años la famosa Norteña, que si bien ahora volvió el nombre comercial Norteña, pero bueno, estamos hablando de la clásica industria cervecera de Paysandú. Sí, que hacía mover todo el tema de la malta y la cebada. Pero que ahora es parte del monopolio de la cerveza de AMB, que en realidad la fabrica Pilsa. Exactamente, es verdad. Y bueno, y después, para terminar en estos 3 minutos ya que me quedan, en ese decreto del año 1919 también quedan reglamentados los otros feriados. Y hay algunos feriados que nos van a llamar la atención. El 19 de abril, obviamente, desembarco de los 33 orientales. Eso no nos llama la atención. No, para nada. 2 de mayo. ¿Eh? 2 de mayo. Día de España. ¿Bueno? Saludo a Alejandra en España. ¡Hostia! ¡Hostia! Saludo allá. Obviamente, 1 de mayo, Día de los Trabajadores. 2 de mayo, Día de España. Que mande 18. Que mande turrones, sí, y jamón serrano. Buenísimo. 18 de mayo. Sí. Batalla de las Piedras. Ahí está. Normal. Bien. Normal. 25 de mayo. Ay, ¿teníamos que ver con los hermanos argentinos? Sí. ¿Y sabes cómo le llamaron acá el 25 de mayo? ¿Cómo? Día de América. Muy bien. Muy bien. Día de América. Pero el 25 de mayo todavía era feriado por la Revolución de 1810. Ah, claro. Exactamente. Ese feriado ya al poquito tiempo se sacó porque estaba creciendo cada vez más la rivalidad futbolística, entre otras cosas, entre Uruguay y Argentina, y ya tener un feriado común no tenía sentido. Exactamente. 19 de junio, natalicio de José Gervasio Artigas. Normal. 18 de julio, jura de la Constitución. Normal. 15 de agosto. ¿Qué? 15 de agosto lo erradicaron. ¿Qué pasó? Pero el 15 de agosto lo erradican en 1919. Sí. Porque era algo religioso. El Día de María. Ah, claro. Claro. El Día de la Asunción de María. Que no es María Jacqueline. No. No es la prestigiosa funcionaria de la Escuela 230. Ahí está. Después, ¿qué otro feriado? 25 de agosto, declaratoria de la independencia. que en realidad ahora es un feriado que deberíamos estar contestado, porque podríamos debatir mucho rato sobre qué día de la independencia deberíamos festejar. Ese es un debate que tenemos que hacerlo a nivel de la sociedad uruguaya. Mire, desde España le dicen Santa María, claro, porque Alejandra es María Alejandra. Es verdad, es Santa María el 15, es verdad, tiene razón. Bueno, y después... Otro feriado que le va a sorprender. Atento. 20 de septiembre. Día del maestro, día de la maestra, día del educador, día del... yo qué sé. No. A ver, cuéntame. El día del maestro del fin de los años 30. Ajá. Y el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Sí. Día de Italia. Bueno. Muy bien. O sea, que deberíamos tener en esa época un día de África, un día de Italia, un día de España, un día de Polonia, un día de Rusia, de todos los inmigrantes que han llegado acá. Totalmente, porque era injusto solamente hablar de Italia y de España. Y sabe que a la amiga María Alejandra dice que la abuela, el día de Santa María, le regalaba caramelos. Y yo le voy a decir más, porque ella no lo cuenta, pero seguramente eran o caramelos La Positiva, o caramelos ácidos, o los crocantes con gusto a maní, o los famosos candes, y está el cuento del cande chupado que otro día se lo voy a hacer. Otro día. 12 de octubre. Sí. Día de la raza. Bien, ahora se le cambió un poquito, pero sigue más o menos por ahí. Sigue más o menos por ahí, exactamente. Una fecha que nos deberíamos cuestionar si debiera seguir siendo feriado. Es verdad. Y vio que además, para no perder el feriado, hace unos años recuerdan la batalla Sarandí. Sí, hablando de cosas importantes, le voy a dejar pendiente un trabajo para que usted y la productora realice en un programa sobre los caramelos. La historia del candel, que es con L final, es una historia muy buena de contar. La de los caramelos Zavala. Y creo que ahí tiene como para explayarse. Muy bien, excelente. Vamos a investigarlo. Y la producción ya tomó nota. Y la historia del chivito. Oh, bueno, eso sí. Está muy, muy buena. Muy buena. Que son bastante contemporáneas con el del candel. El candel es, pero una cosa exquisita. Ahí está. Bueno, sabe que está repasado de hora. Continúe. Sí, 2 de noviembre, el día en la fe católica, es el día de los santos difuntos. Sí. El gobierno, por la gran sensibilidad que generaba ese día, que la costumbre era ir a visitar masivamente los cementerios, ese feriado lo respeta también, por más que fuera de origen católico, pero le pasa a llamar Día de los Muertos o Día de los Difuntos. Le saca el santos difuntos. Erradicar ese feriado hubiera sido una conmoción social, entonces el gobierno decide respetar, porque bueno, la costumbre de ir a los cementerios no solamente era de la gente que tuviera creencias en Dios, sino que era algo cultural, era algo que excedía lo religioso. Entonces el gobierno uruguayo decide mantenerlo feriado hasta nuestros días. Claro. Y luego hay otro feriado que también se sacó ya hace muchos años, pero que la gente lo sigue diciendo. ¿Cuál? Que es el 8 de diciembre. El 8, le iba a decir, el día de las playas, que es de una santa, ¿no? El día de las playas, que es el día, en la fe católica, es el día de la Inmaculada Concepción. Mire usted. Entonces, como era también estaba asociado cuando... Empezaba en esa época, en el año 19, empezaba ya el gusto por el baño en playas, porque la gente se bañaba en ríos y arroyos. Ahí tiene otro tema para otro programa. Decir cómo era el tema de los baños, de mar o de arroyo. Bueno. Es para un programa entero. Es para un programa entero, porque, bueno, fue todo un cambio cultural. Sí, sí, sí. Dejar los arroyos para ir a la playa salada, bueno, con arena. Había un hotel en Pocitos, que ya no está, que entraba con palafitos sus muelles hasta el agua, y estaba organizado de acuerdo al sexo, que es otra cosa que vamos a contar otro día. Exactamente, porque no es como ahora, donde hombres y mujeres compartimos el espacio de playa, e inclusive nadie ve como extraño que una mujer tenga un bikini de dos piezas, ¿no? O sea, exacto. O que tenga... es algo totalmente normal. Y le voy a decir otra cosa. Ese tipo de balnearios en la pequeña Montevideo de entonces eran posibles gracias a que llegaban algunos medios de transporte, como el tranvía caballos y después los demás tranvías que llegaban, el eléctrico, por ejemplo. Ahí tiene, y que apunte la productora, para otro programa más. Exactamente. Mira, la productora está anotando todo en su libreta de apuntes. Es una persona muy, muy capaz. Es más, creo que va a quedarse con la radio, porque si va a desarrollar todos estos temas... Es más, ya es de ella la radio. Y bueno, y después también el 25 de diciembre, sí, que es la fiesta de Navidad, otra fiesta vinculada a lo católico, la Navidad para los católicos y para algunas otras religiones, como los protestantes, sí, se festeja el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús. Acá en Uruguay tampoco se decide tocar esa fiesta, pero se le cambia el nombre. Yo creo que tendríamos que, antes que usted me diga el nombre, sumar este feriado, como las fiestas del Rosh Hashanah o el de Ramadán, que son un montón de días. Creo que estaríamos todos los uruguayos de acuerdo. Bueno, sí, la verdad que si tuviéramos un Ramadán en nuestro país sería fantástico. Y estaríamos todos bien flaquitos porque ese ayuno nos vendría bárbaro a todos. Sí, es como que nos serviría, ¿vio? Porque agarramos, metemos unos cuantos días de ayuno, limpiamos el cuerpo de todas las toxinas. Claro, y tanta novela turca que estamos consumiendo, bueno, podríamos poner un feriado que tenga que ver con lo musulmán. ¿Sabe que hablando de comedia turca? Sí. Le cuento que ayer, por cronómetro, el informativo Canal 10 duró más de 3 horas. No, infumable, infumable. Imposible de soportar. Acá me dicen desde España, que lo cual es verdad, que yo me acuerdo, creo que lo sigue haciendo. El 8 de diciembre iba el cardenal... O el nuncio, o la autoridad máxima de la Iglesia Católica, a bendecir las playas. Exactamente, exactamente. Y era la fecha en que bajaban los guardavidas. Ahora bajan mucho antes, ya en noviembre. Es verdad, es verdad. Tiene ese dato que acaba de decir, no es menor. Bueno, ¿sabe que hay otro dato que no es menor? Nos escribe el que trabajó en Manzanar en la NASA y en el programa ruso aeroespacial. Y dice, nada de ayuno, seríamos todos re pecadores. Debe estar dando a la longaniza con la señora. Yo creo que en Uruguay con el Ramadán capaz que pesaríamos 40 kilos más. Y sí, capaz que arrancaban a cazar y como en turismo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, cosa que no, este año está contenta la fauna. Porque muchos animales no van a ser cazados. Sí, no me recuerde el tema de los ratos y los ratones, porque está, que vuelvan a la fábrica, que vuelva la contaminación, que vuelva el smog, y que se vayan los insectos. Y los roedores. Los roedores sobre todo. Bueno, Maritán, son las 4 y 10. Sí, bueno, y 25 de diciembre se cambia el nombre y se... Actualmente es el Día de la Familia. Ah, ahí está. Ayer pusimos, ayer pusimos la familia de Pimpinela. ¿Cómo estamos conectados, Pero esto es una... funciona a la perfección. Y Washington nos dice, no te aguanto con tu Ramadán. No sé qué querrá decir. Bueno, en fin. En fin, vaya a saber uno. Vaya a saber uno. Bueno, Rodríguez, estamos excedidos de hora, eso es verdad. Hoy fue una jornada, me imagino, para usted también muy emotiva, porque bueno, pudimos encontrarnos con muchas familias en nuestras escuelas. Cierto. Nosotros, si bien ya habíamos hecho un día de guardia, ya habíamos andado por la escuela esta semana, pero bueno, estuvimos con la familia, con la entrega de tickets, en algo que más allá del valor que pueda hacer el ticket, que es un valor bajo, esto es la verdad, no vamos a decir que no, pero es un esfuerzo que hace la escuela pública, que está a la vanguardia históricamente de la política social, sí. Y que se sigue encargando de dictar clases porque los docentes están trabajando a través de las plataformas, a través del WhatsApp, a través de los llamados telefónicos con las familias, pero además que acompaña esta emergencia sanitaria y alimentaria desde el servicio de comedores escolares. ¿Se acuerda que hablábamos del fútbol? Bueno, la escuela es mucho más que escuela. Exactamente. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Nos dice que ella hizo 2 años de Ramadán y fue una experiencia muy especial. Le cuento que Alejandra ha viajado por todo el mundo. Es terapeuta alternativa. Tiene unas historias bien lindas para contar que espero las comparta con nosotros. Y Washington dice, y sí, no comparto un día, estás loco. No, Washington, Ramadán es mucho más que un día. Son varios días. Sí. Ya nos contará Alejandra en programas venideros. Es verdad, exactamente. Bueno, muy bien, Rodríguez. Vamos a dejarnos por aquí en el día de hoy. Desearles a todos los oyentes, a toda la comunidad, una feliz semana. Para aquellos que profesan la fe católica, una feliz Semana Santa. Para aquellos que es Semana de Turismo, una feliz Semana de Turismo. Para aquellos que era la Semana de la Vuelta y no van a tener la Vuelta, bueno, una feliz Semana de la Vuelta. Feliz Semana de la Cerveza, pero con responsabilidad. Espere. Ahora sigue saludando. Pero el maestro Daniel Siliuti dice, Maritán, que no falte el 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. El de los Santos Inocentes. El de los Santos Inocentes, pero no era feriado. Pero era día de santas bromas, ¿verdad? Bueno, así que Daniel, sí. No era feriado. Eso se ha perdido. Ahí está. Y déjeme decirle algo al maestro Daniel. Dígale. Que muchas gracias, porque el otro día cuando hablamos de la Vuelta Ciclista, el día miércoles, él luego mandó por WhatsApp la canción norteamericana original. Sabe que lo tengo, ¿no? Exacto, bueno, muy bien. De Rudy Valley, canción, de 1931. Ahí va, que era una canción que fue destinada a los marines norteamericanos, que era del año 1931, un poquito antes de lo que yo pensaba. O sea, que le agradezco mucho el aporte al maestro Daniel, que era la tonada original. Después aquí se hizo una sangría, claro. Y se le puso la letra que primaba. Mire lo que le acordes. Mire lo que le voy a decir, Maritán. Un remake. Sí. Remake. Opa, repítalo. Remake. Pero qué dominio del inglés. Le digo que están quedando programas para atrás, que no está dando tiempo que entren. Por ejemplo, tenemos muchas más clases de francés. Saludo a la profesora de francés, que yo he estado escuchando las clases de francés. Ajá. Muy interesante, la verdad. Yo que nunca tuve clases de francés, estoy escuchando atentamente a la docente. ¿Sabe que el maestro Siliuti nos invita desde Loma de Solimar, cuando se pueda, a comer un asadito? Pero excelente. Vamos con toda pobres la familia. Pobres vacas, mire que hay asados pendientes. Vamos con toda la familia, se imagina, ¿no? Si paga Siliuti, vamos. Pero mientras paguen de arriba, por favor. Y recuerde que tenemos alojamiento en España. Y eso es algo que la productora ya lo anotó. Sí. Mire que ese detalle a la productora no se le pasó. Bueno, lo interrumpí con los saludos. Bueno, una feliz semana para todos. El lunes 13 nos estaremos reencontrando con la entrega del sistema de viandas, porque bueno, ya quedó definida por parte del gobierno nacional la suspensión indefinida de clases. Lo importante de tener en cuenta que Uruguay tiene un plan Ceibal y una plataforma y plataformas digitales y un acceso a internet como pocos países de América y del mundo tienen, gracias a Antel, que es una empresa pública hecha por uruguayos a lo largo de la historia y que hemos sabido defender, que es una empresa estatal que permite que estemos conectados con nuestra gurizada, que tengamos un plan ceibal, que obviamente hay muchos temas contradictorios y demás, nadie lo va a discutir, pero hoy en día ha sido una herramienta fundamental para poder mantener el contacto con nuestros alumnos. O sea que una gran alegría por eso, y bueno, y desear un feliz descanso a todos, a toda la gente de la aldea, a toda la gente de nuestras escuelas, y volver con todo después de esta semana. Y sabe una cosa, lo voy a ir despidiendo, cuando usted corte, escuche, porque sí, tengo ya cortina para usted, para empezar y para terminar, porque si Ciclistas Pedales tenía cortina, usted también. Ah, pero bueno, mire, ya voy a agarrar y voy a conectarme con la radio, porque cuando yo hablo, desconecto la radio porque sale 5 segunditos más tarde. Claro. Y eso me genera, me distrae. Me distrae y no me deja poder, porque es como que le contesto en pasado. Sí, me imagino la radio haciendo eco en esa cabecita. ¡Ay, mamá! Es todo pelo. Bueno, gracias, Maritán. Bueno, un abrazo grande y termine muy bien su cumpleaños, Rodríguez. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos para todos. Chao. Maritán y sus efemérides. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Todo pasa y todo queda, gente. Nos volvemos a encontrar el lunes con una sorpresa, porque Semana de Turismo de lunes a viernes cambia el programa, pero sigue siendo el mismo. Abrazo, gente, a todo el mundo, a los que se comunicaron, a los que mandaron colaboraciones que no pudieron salir por un tema de tiempo. Muchas gracias a todos, gracias por acordarse de mi cumpleaños. Un abrazo enorme y ya nos estaremos dando aquellos abrazos. De azul y bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. ¿Estamos en ese grupo de asado entonces o no? ¡Claro! Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. ¿Gonza, va toda la audiencia? ¡Sí, el maestro Daniel Banca! Cuando el